Acá se viene el brasileño. Va tirando Diego, rebota la pelota, insiste Plaza con Redín, tocó para Barro, va para Redín, qué linda pared, pelota al medio. ¡Gol! ¡Gol de Plaza para mi Carrizo! Para mi Carrizo, apareció en el corazón del área para terminar una pared genial, maravillosa por la punta derecha. Qué bien que se descolgó Redín, qué bien que se fue arriba lateral derecho, tocó la pelota hacia adentro. ¿Y dónde se había metido Lucas? En el corazón del área, esperando el pase de Redín para empujarla al fondo del arco. La pelota por abajo y Carrizo al borde del área menor, la tocó al fondo del arco a los 7 minutos del primer tiempo. Pasa a ganar Plaza Colonia 1, Liverpool 0. Bueno, una jugada elaborada por la derecha, dos o tres toques, la pelota que no llega, Lentinelli que choca con el hombre de Plaza, el desvío y aparece Carrizo, Lucas Carrizo, por el medio del área, para meter la pelota dentro, un arco totalmente desguarnecido, mal parado Liverpool. Un minuto antes Diogo tuvo una oportunidad, se apuró un poco cuando tenía grandes posibilidades de haber llegado hasta las barbas mismos de Lentinelli. Parecía más, mejor parado Liverpool, más progresivo en la cancha, tuvo más el balón, no profundizó, no llegó, y acá en la primera o segunda que tiene Plaza, Carrizo la manda al fondo. Este Carrizo, que digo la verdad, me gusta, cosita nueva en el fútbol uruguayo, joven, buenas intenciones. Bueno, y marca este gol. El 292 del uruguayo, 14º de Plaza, 2º de Lucas Carrizo. Habitab, hacemos la vida más fácil. Uno de los que se vino a la cancha Bregante, se fueron Castillo y Vallejo en el equipo de Liverpool. Y el otro que se vino, este Lechea, que ya lo había anunciado nuestro compañero Foriati, que en cualquier momento podía saltar al campo de juego. Qué bueno, todavía lo metió. Y lo metió nomás. Lo mandó a la cancha, le va a pegar Quintana el paraguayo, va a venir el centro a buscar por arriba, va Liverpool. El gol del empate, está ganando Plaza Colonia por 1-0, le va a pegar el paraguas Quintana, va Quintana, viene el centro, viene para ver la mano, el punto penal. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol de Liverpool! A ver, Hernández otra vez, Hernández siempre, el Abelito siempre en el área, la pelota, el punto penal, la paró de espalda, giró el número 10, lo dejaron girar, se movió en el área, remato derecha, sacó tremendo sablazo como un balín, salió la pelota, punto y tiró la bala blanca al fondo del arco, se metió en el ángulo, señoras y señores, en el ángulo superior izquierdo, empata Liverpool, sin ideas, pero con Abel Hernández, Liverpool 1, Plaza 1. Es Abel Hernández, lo decía hoy en este tiempo. ¿Cómo Abel Hernández en Liverpool y el otro Gómez allá el defensor no los habilitan? Acá Quintana se la deja Abel Hernández, descuidado por la defensa de Plaza. Ya habíamos hablado de los problemas defensivos de los dos y de Plaza. Un Plaza que se replegó en el segundo tiempo a la espera del equipo de Liverpool con la ventaja 1-0. Un equipo totalmente volcado al fondo. Un Liverpool que no tenía precisión, ni definición, ni riesgo para el arquero Silva. Todo pasó poco de comenzado el segundo tiempo. Aquel disparo de Perdomo que Silva contuvo a medias. Y poca otra llegada. Abel Hernández olvidado. Acá Quintana deja la pelota justamente para Abel Hernández. Se da media vuelta y la clava en el ángulo superior izquierdo. Un golazo a la altura de una excelencia como es este hombre en el fútbol uruguayo. Excelencia para el gol. Vaya, lo tiene Liverpool, que saca un empate. Tenía un partido perdido. No tenía reacción. No tenía fuerza. Y aparece Abel Hernández para sacar la castaña del fuego. El 293 del uruguayo, 23º de Liverpool, gol 11 de Abel, es el goleador del uruguayo. Habitab, hacemos la vida más fácil.